vibra con el rock en alta definición. La ciudad rock. Com. Diario del futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo por Nacional Rock. Dieciocho minutos faltan para las 2 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Y como ustedes saben, a nosotros nos encanta... ¿Qué de todo? Hablar mal del jefe de gobierno. Ah, nos encanta. Ese es mi momento favorito de Diario del Futuro. Así es. Por eso voy a hablar yo. Por favor. Así es. Bueno, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, hace poquito, 28 y 29 de enero, hubo un operativo bastante grande en el barrio de Once, en el que desalojaron a muchos de los puesteros que de alguna manera ocupan el espacio público, la vereda, la calle. Es un problema urbano de esa parte de la ciudad, de esa terminal ferroviaria que plantea esta dinámica de mucha gente vendiendo. Uno puede encontrar de todo: ropa, comidas de todos los países latinoamericanos, no sé, útiles para la escuela, juguetes, hay un montón de cosas. Eso es lo que se encuentra. Abarata la media, 2 pesos, bro, abarata la. Gracias, ese es el sonido que uno puede llegar a escuchar cuando pasa por las calles de Once, ahí en Pueyrredón y Corrientes, por ejemplo. Lo cierto es que la defensora del pueblo porteño, Alicia Piarini, presentó una denuncia ante un juzgado por cómo se había llevado a cabo este operativo, porque si algunos lo recuerdan, fue bastante violento, intervino la metropolitana, cuando no, y personal del gobierno porteño que ejecutó este operativo. Lo cierto es que me puso a hurgar un poco en esto que pasaba, más allá de la denuncia penal, porque yo busco, indago en la información, ¿no? Como otras personas que están acá en la mesa y que nos hacen cargo. Hasta la media, doble esclavo, 3 pesos el esclavo cada uno. Y me encontré con una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que databa de diciembre, de hace muy poquito, pero en la cual le recomendaba al gobierno porteño y a distintas áreas del gobierno porteño, a jefatura, o sea, había un pedido concreto a Rodríguez Larreta, al área de jefatura, al área de espacio público, al área de higiene urbana, de tránsito, de transporte, a distintos espacios del gobierno de la ciudad que intervengan en ese barrio, que los vecinos tenían una demanda concreta que tenía que ver con los manteros, con los puesteros, pero también con el transporte ilegal. Vieron que ahí hay muchos charters que circulan por ahí, que viene gente. Las combis. Claro, las famosas combis que van y vienen del conurbano, pero también otros charters más grandes que vienen de provincias, de distintas provincias del país, que vienen a hacer compras por mayor en el barrio, porque es un barrio de en su mayoría comercial, pero también convive lo que es la gente, la parte residencial del barrio, porque no hay que olvidar que hay edificios, hay gente que lleva adelante su vida cotidiana. Y entonces, bueno, había un pedido concreto que tenía que ver con esto, con los manteros, con el transporte, con que se regule el transporte. Había una recomendación específica y concreta para que el gobierno porteño creara algún tipo de ente, un ámbito interdisciplinario e interinstitucional en el que se discutiera la problemática del barrio de Once para poder abordarlo de manera integral. Por eso se pedía a los diferentes referentes de los espacios, de la Subsecretaría del Uso del Espacio Público, de lo que tiene que ver con higiene urbana, bueno, distintos áreas, ámbitos del gobierno de la ciudad que intervengan allí, que crearan una mesa y que solucionen o empiecen a pensar cómo se puede solucionar esto. ¿Qué hizo el gobierno porteño? Fue y desalojó. Nada de lo que se le recomendaba o nada de lo que se le pedía, porque de hecho, para en particular con los manteros y con los feriantes, algunos están de manera legal, otros de manera ilegal, pero la cuestión es ver qué pasa con ellos, porque ahí hay un derecho al trabajo que tiene que ser garantizado. Había una solución que proponía la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que era poder trasladarlos a un lugar que no ocupara tanto la calle, que no generara tanto caos en el tránsito. Por ejemplo, Marte. Por ejemplo, el país de López Murphy. Sí, esa era una de las opciones. Planetoide. Ahí. Esa era una de las recomendaciones. El gobierno porteño tenía 30 días para responder a esta recomendación, esta sugerencia, esta resolución. No tiene la obligación de cumplir, ahora vamos a charlar un poco de eso, pero tenía 30 días para responder. ¿Lo hizo? Obvio que no. ¿No? No respondió. Así que estamos casi ya 2 meses desde que se pidió esta resolución y no ha dado una respuesta a ninguna de las áreas del gobierno porteño. Nada más respondió a través de una carta el área de bienes e inmuebles y pedía, preguntaba, que era como la última pata que tenía que intervenir en eso, que era qué inmuebles se veían afectados, nada más. Bueno, le preguntaba que les da un sumario de. Le preguntaba a la Defensoría que le hiciera un sumario de qué inmuebles se habían afectado con este pedido que le estaba haciendo. Pero el resto de las áreas, transporte, higiene urbana, jefatura de gabinete, el propio Horacio Rodríguez Larreta, ninguno daba contestación. Nosotros nos fuimos a hablar con Gerardo Gómez Coronado, que es el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y le preguntamos qué pasa, porque con todas estas cosas que el gobierno no cumple. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo se lo multa? ¿No se lo multa? ¿Tiene que cumplir? ¿No tiene que cumplir? Le preguntamos eso y nos contestaba esto. No hay una obligación legal, judicial, de parte del funcionario para contestar en tiempo y forma. Ahora, esto no quiere decir que no haya una obligación institucional. Cuando incumplen, lo que hacemos es, en el informe anual que presenta la Defensoría del Pueblo a la legislatura, se ponen todos los casos de incumplimiento por parte del Ejecutivo. ¿Qué pasa con estos incumplimientos? Bueno, puede no pasar nada como puede pasar mucho, digamos. Es lo que se llaman alertas institucionales. Si producto del incumplimiento de una alerta institucional ese accionar del Ejecutivo genera algún perjuicio, esto es automáticamente pasa a ser causa judicial. El caso más emblemático fue la destitución de un jefe de gobierno por desoír una alerta institucional por el caso Cromañón. Escuchamos ahí a Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos decía esto, ¿qué pasa si el gobierno no cumple con esta recomendación, con esta sugerencia que le hacía la Defensoría del Pueblo? Todo parece, porque hay un montón de incumplimientos. ¿Cómo puede terminar? Bueno, hacía referencia a un caso en concreto que es el de Ibarra. Sí, un caso extremo, digamos, pero que da cuenta, la clara, de la responsabilidad que recae y de cómo, si se ignoran determinadas advertencias sucesivas, la responsabilidad crece. Claro. No es lo mismo si pasa un quilombo y nadie te avisó que iba a pasar, que si te avisaron, te volvieron a avisar, vos seguís haciéndote el boludo y sucede. Ahí está, lo resumiste perfecto. Y con respecto al caso este, además del problema de los manteros específico, también ha habido denuncias de ciudadanos que pasaban por el lugar, que sacaron fotos del operativo y que fueron abordados de forma poco convencional por la Policía Metropolitana. Por el hecho de estar viendo, sacando fotos, los tiraron al suelo, les requisaron, les sacaron sus objetos personales, sí, dijeron zurdos de ONG. La Metropolitana piensa que con la fotografía le sacás el alma. Ah, entonces eso sí, se vieron. Imagínate que de pronto llegan a la casa y que el nene quiere ver el alma del papi y dice, no, me la sacó un fotógrafo. En una nueva parte de politiquerías nos podés explicar eso. Podemos hablar un de la. El fotógrafo te puede sacar el alma. Exacto. Sí, es verdad, eso. En este caso en particular, en el desalojo de los manteros, no se llevó a cabo ningún protocolo de intervención y no solamente se vieron afectados los trabajadores que tenían sus tiendas y sus ferias ahí, sino también la gente que pasaba. Y me da la sensación de que la Metropolitana no tiene protocolos y punto. Sí, los mandan, sí. Chicos, vayan. Es que si uno los busca, no están, no hay nada. Así que, bueno, me parecía interesante traer a la mesa esto que tiene que ver con cómo el gobierno de la ciudad incumple estas advertencias, estos llamados de alerta que se les da de distintos organismos que le van diciendo, che, pongan la linterna, pongan el ojo en esto, y no lo ponen o lo ponen mal. Esto fue el bloque diario de Pegarle a Macri en Diario del Futuro y vamos a escuchar a La Patrulla.